Hola, bueno, soy Walter Quirós. Los invito a ver el Loto Judas en el Centro Cultural de la Cooperación los domingos a las 20:30. Esta obra, llena de poesía, va por su segunda temporada. Estamos agradecidísimos al público que nos acompaña desde el día uno. Así que los invito a ver esta dramaturgia, esta poesía completa de Eduardo Castillo, de la mano de todo un equipo que le entrega alma y vida, le pone el cuerpo, se entrega a Abelardo de la mano del director Mariano Docena. Así que bueno, los espero el otro Judas, domingos 20:30. Abrazo.